¿Qué fue, mi gente? Es John Acuaviva y en este video vamos a hablar del plebiscito en Colombia. Obviamente hay varias personas que querían que yo hablara de esto antes del voto, que diera mi opinión, que dijera de qué lado estaba. Miren, no es porque yo no apoyaba a ningún lado, no es porque no me importaba el tema, sino que si bien yo soy alguien, que como ustedes saben si me siguen desde hace algún rato, yo defiendo, aplico, promuevo el ideal de que cualquier persona no está apegada a solo hablar sobre temas que ocurren en su país, sino que también puede comentar y criticar cosas que sucedan más allá de sus fronteras, más allá de su nacionalidad, con tal de que esa persona haya hecho el debido proceso de investigación, tanto de un lado como del otro, para poder entender bien el tema y dar una opinión informada. Pero al mismo tiempo, cuando yo vi el tipo de campaña que se estaba moviendo, tanto por el lado del sí como del no, en cuando leí el acuerdo, seguí este proceso muy de cerca. Es algo que me importa bastante. Mi abuela era colombiana, yo viví varios años en Colombia. Colombia me parece un país hermoso y es un país al que definitivamente voy a volver a vivir allá por algún tiempo en el futuro. Y honestamente, es una decisión muy difícil y es un debate que se podría tener durante días sin llegar a ningún tipo de acuerdo por varias razones. Así que lo que hice fue, puse los puntos que yo vi como los puntos más relevantes que estaba sacando, tanto el lado del sí como el no. Así que voy a ir mencionando estos puntos y obviamente ustedes van a ir viendo cuál es mi opinión al respecto, ya que jamás he dicho que esto es una conversación imparcial. Obviamente si les estoy dando mi opinión es porque ya tengo una opinión formada respecto de este tema. Así que bueno, vamos a empezar con algunas de las cosas más populares que mencionaron los que estaban promoviendo el sí. Primero que nada, se generará más progreso. Básicamente, en las últimas 5 o 6 décadas se han gastado 411 billones de pesos colombianos en defensa. Y la mayor parte de esto se debe al hecho de que estaban en guerra constante con la guerrilla, con las FARC. Obviamente, después de que este proceso de paz se hubiera aplicado, ese dinero se hubiera podido redirigir a otras áreas. Después, el mundo está con el proceso. Con esto, es algo que si bien debería ser importante, no lo es. Y les voy a decir por qué, pero primero les voy a decir de qué trata. Organizaciones como la Unión Europea, el Vaticano, el gobierno de los Estados Unidos, la ONU, el Fondo Monetario Internacional, el Comité Internacional de la Cruz Roja, el Banco Mundial y la OEA, entre los gobiernos de muchos países, estaban en favor del acuerdo. Primero que nada, si lo pensamos de una forma racional, ¿acaso ustedes de verdad creen que alguno de esos movimientos, alguna de esas organizaciones, alguno de esos gobiernos iban a estar en contra de un proceso de paz en otro país? Hubiera sido como dispararse en el pie, salir y pronunciarse en contra de un proceso de paz. Entonces, obviamente, sin importar cuál fuera el acuerdo, si el acuerdo era, ¿quieres la paz en Colombia, sí o no? Pues obviamente todas estas organizaciones iban a decir que sí, así que es totalmente ridículo tratar de ponerle algún valor real detrás de esto. Aparte del hecho de que estas mismas organizaciones han apoyado muchas cosas que no han estado específicamente del lado correcto de la historia. Como hablemos de Brexit, para mencionar una sola, que ellos estaban a favor de quedarse. Tenemos al presidente Obama yendo a Inglaterra y diciéndoles a los británicos que si no votaban para quedarse, que Inglaterra se iba a poner al final de la fila en cuanto a hacer acuerdos con los Estados Unidos. Pero al momento de darse el voto y ganar la opción de irse, sale Obama a decir, no, miren, ustedes van a seguir siendo nuestros aliados y compañeros y olviden eso que dije antes. Así que a esto no le doy ninguna importancia en absoluto. Después, tenemos cosas como los llamados de impunidad que venían por parte del no. Llamados bastante justificados, ya que si bien el lado del sí trató de hacer parecer que no iba a haber impunidad alguna, ¿qué me vas a decir que significa el que hayan personas que hayan cometido actos y crímenes terribles durante años que con tal de que ellos trabajen y hagan colaboración con la justicia, no van a tener que pagar pena de cárcel, no van a tener que pagar ningún tipo de pena real, más allá de quizás algunas medidas restrictivas, como quizás no puedes salir del país por cierta cantidad de años? Pero en términos de cárcel, eso nada, con tal de que hagas colaboración y no seas uno de los de los cabecillas de las FARC. ¿Ustedes cómo pueden decir que eso no es impunidad? ¿Cómo pueden decir que eso no es impunidad? ¿Qué pasaría si tú o yo saliéramos a la calle en Colombia, secuestráramos a alguien, lo robáramos, extorsionáramos, lo matáramos? ¿Qué pasaría? ¿Acaso nosotros también podríamos llegar a esos acuerdos que supuestamente no son impunes? Después tenemos al hecho de que dicen que el combate al crimen no va a disminuir. Eso es algo que yo sí tengo que alabar al gobierno colombiano, tanto al pasado de Uribe como a este, en lo que han hecho con sacar los militares a la calle. En el tiempo en el que yo viví en Colombia, que fueron casi 4 años, me sentí sumamente seguro a donde fuera. Jamás me sentí que estaba bajo ningún tipo de peligro. Viví en Santa Marta, en Barranquilla, en Cúcuta. Y honestamente, a mi parecer, yo caminaba a la 1, 2 de la mañana desde la casa hasta la panadería para comprar panes y galletas. Y en cada cuadra veía a un militar. Entonces a eso sí tengo que darle su prestigio por ello, ya que Colombia salió de ser uno de los países con la peor reputación del mundo debido en gran parte al impulso mediático de las películas y series de televisión de Hollywood, que básicamente hacían que Colombia pareciera que era el infierno sobre la tierra, pues aun cuando ese no era el caso. Aparte de eso, tenemos una de las cosas que a mi parecer es una de las más grandes cachetadas en la cara a los colombianos de a pie, los colombianos que trabajan de sueldo mínimo, que ganan 700 mil pesos al mes. El hecho de que hay supuestamente un proceso de reintegración para estos exguerrilleros, en los que básicamente ellos iban a recibir 2 millones de pesos al momento de desmovilizarse, al momento de entregar las armas. Iban a recibir 8 millones de pesos para supuestamente acuerdos de proyectos productivos. Lo cual, primero que nada, ¿quién iba a ser el que se asegurara de que ese dinero de verdad se invirtiera en proyectos productivos? ¿Ustedes de verdad me van a decir que iban a haber personas cuyo trabajo fuera específicamente ese? Y que esas personas iban a hacer el trabajo bien. Y se iban a asegurar de que ese dinero no se gastara en cualquier otra cosa. Y aparte de eso, básicamente un salario mínimo, 620 mil pesos al mes durante 24 meses. Miren, nosotros también aquí podemos tener un debate, una conversación sobre el hecho de que muchos convictos, personas que pasan años en la cárcel y salen, no tienen opciones de trabajo, no tienen a dónde ir, no tienen dinero, así que vuelven a cometer crímenes. Eso es totalmente cierto. Por eso es que yo, en ciertos casos, estoy muy de acuerdo con la reintegración y con ayudar a personas a volver a ponerse de pie, en ciertos casos. Ahora, en cuando estamos hablando de personas que se unieron a las FARC, cuando estamos hablando de personas que cometieron actos tan terribles como los que cometieron las FARC en los últimos años, honestamente yo pienso que ellos estarían mejor atados al fondo del océano que saliendo a la calle a caminar y vivir entre todas las personas decentes. Pero bueno, eso es mi opinión. Allá ustedes que piensan que a un guerrillero se le puede volver una persona buena, una persona productiva para la sociedad. Ahora, después tenemos el hecho de que se trató de hacer parecer que las reglas eran claras y muy específicas y muy, muy restrictivas. Cuando en realidad, básicamente se le estaban dando las llaves de la casa a las FARC. Esa es la realidad. Básicamente le estaban dando las llaves de la casa y diciendo, bueno, mira, no vas a tener que pagar ningún tipo de pena, no vamos a aplicar lo que es la ley colombiana, vamos a ignorar la constitución, vamos a ignorar la Carta Magna y te vamos a dejar pasar porque, bueno, estás diciendo que vas a dejar de ser un guerrillero y te vas a volver una persona buena en Colombia. Ahora, honestamente ustedes me van a decir, y esto es uno de los puntos más importantes de por qué ganó el no. Ustedes honestamente me van a decir que ese es el mejor acuerdo que se pudo haber obtenido. Un acuerdo en el que se le está dando todo a las FARC, básicamente sin pedir nada a cambio. Básicamente esperando que ellos por su cuenta se vuelvan personas buenas. Porque también uno de los puntos más importantes es el hecho del desarmamiento, de quitarle las armas. Ahora, primero que nada, ¿quién tiene un conteo real, oficial, hecho por una entidad gubernamental, de cuántas personas eran miembros de las FARC? Lo que ellos tienen son los conteos que le dieron los mismos líderes de las FARC. Entonces, tomando en cuenta que, para empezar, le estás creyendo a un grupo terrorista, en que ellos tenían 5.800 miembros, también les estás creyendo que ellos tenían X cantidad de armas, ignorando el hecho de que hubiera sido sumamente fácil esconder armas en la jungla, hubiera sido sumamente fácil hacer lo que se vieron a cientos de supuestamente miembros de las FARC hacer, que fue cruzar la frontera con Venezuela, aparentemente para cometer crimen en Venezuela también, pero también pudiera haber sido que ellos fueron para esconder las armas en Venezuela. Así que o ellos podrían retomar las armas una vez después de que se hubiera realizado el acuerdo, o pudieran venderlas a otros grupos que con ellas harían cualquier tipo de desastre. Así que ya por ahí es una mentira decirle al pueblo colombiano que tú puedes estar seguro de que ya las FARC no tendría armas, de que de verdad hayan entregado todas las armas. Es algo similar a lo que dijo Nicolás Maduro, en cuando y que supuestamente le quitó las armas a miles de malandros en Caracas, lo cual es totalmente risible. Ahora, vamos a ir a una de las razones por las cuales las personas apoyaban al no. Primero que nada, el hecho del dinero. El hecho de que las FARC dijeron que no tenían dinero guardado. Ahora, vamos a pensar en esto de una forma realista. Un grupo que lleva décadas cometiendo robos, extorsiones, secuestros, minería ilegal, que tiene una infinidad de vínculos con el narcotráfico. ¿Ustedes de verdad me van a decir que ellos no tienen dinero ahorrado? ¿De verdad me van a decir eso? ¿Quién se cree esa vaina? Ni siquiera las personas que lo dijeron se lo creían. Es algo ridículo. Pero también, nada, no hay ninguna forma de saber. Hay que tomarle la palabra a unos criminales. También está el hecho de que solo va a ser el Estado el que pague los platos rotos. Porque las FARC no va a ser. A esto me refiero a que no solo van a ser personas que fueron directamente afectadas por las FARC los que van a ir a poder pedir reparaciones al gobierno colombiano, sino que también después de los acuerdos que se llegaron en La Habana, en Cuba, van a poder ser personas que hayan sido afectadas por el conflicto generalmente hablando, lo que abre las puertas a que haya 3, 4, 5 veces más personas que vayan a pedir reparaciones. Obviamente, como las FARC no tienen dinero, entonces ellos no van a tener que pagar ni medio, ni medio. Aparte de esto, tenemos que tomar en cuenta el hecho de que al aplicar todas estas medidas, básicamente se estaría yendo en contra de la justicia colombiana. Eso no solo podría ser detrimental a Lolita, sino que también podría marcar un cambio en las leyes colombianas que podría permanecer en el tiempo. Y eso obviamente podría llevar a muchas más cosas malas en el futuro. También tenemos el hecho de que dentro del acuerdo no hay medidas restrictivas para que ex guerrilleros sean políticos, para que ejerzan puestos públicos. Ahora, yo sé que yo diciéndoles esto, ustedes van a pensar, pero ¿cómo alguien va a votar por alguien que fue un guerrillero? Les cuento. Primero que nada, Colombia tiene un historial bastante extenso de tener políticos que han tenido o vínculos directos o han sido narcotraficantes o han tenido cualquier tipo de pasado criminal y han obtenido puestos políticos. Y ahora, ustedes preguntan cómo. Pues fácil, los compran, compran los votos. Ellos suelen ser, obviamente, como tienen tanto dinero debido a los actos que estaban cometiendo, ellos básicamente regalan cuanta cosa se les atraviese a personas pobres, personas de menores recursos, y por ello se ganan los votos. Pablo Escobar es obviamente el más reconocido que hizo ese tipo de cosas, ese tipo de estrategia. Y es una que ha resultado efectivo para muchas personas después y antes de él. Así que no es absurdo pensar que ex miembros de las FARC podrían volverse políticos con poder e influencia en Colombia. Después, también tenemos el hecho de que no solo esto no es el mejor acuerdo, sino que la campaña que trató de poner el sí fue una parecida a la que trató de poner el grupo de quedarse en la Unión Europea durante el voto de Brexit. Básicamente lo que tratan de hacer es asustar a las personas para que voten por su opción. Aquí durante el Brexit nos dijeron, miren, si votan para irse, se acaba el Reino Unido, se abre la tierra, salen los volcanes del océano, salen los jinetes del apocalipsis y bueno, se derrumba todo y nos volvemos la próxima Venezuela. Y eso, si bien probablemente resultó efectivo en algunas personas, a la final muchas personas terminaron viendo más allá de estas ridículas y absurdas afirmaciones y pues votaron para irse, así como lo hice yo. Pero el sí también hizo algo parecido, en el que dijo que todas las personas que votaban por el sí, por el no, eran personas que básicamente les gustaba la guerra y estaban queriendo fomentar la guerra y no les gustaba la paz. Ahora miren, primero que nada, la realidad de un grupo de personas no es la misma para otro grupo de personas. Por ejemplo, si tú eres alguien que vive en una zona central de Colombia, supongámonos Bogotá, tú no puedes criticar a una persona que vive en una zona más remota y que se ha visto afectada tanto a sí misma como a su familia, sus amistades y su comunidad por las FARC. No le puedes decir que ellos estaban equivocados al votar sí, porque para ellos, las FARC, los problemas de la guerrilla, representan un problema enorme, muy marcado, una amenaza muy fuerte, y es algo que obviamente sin siquiera tener que leer el acuerdo, simplemente si pudiera llevar a de verdad un momento de paz, pues van a votar por sí. Pero tú no les puedes decir que están equivocados. De la misma forma, que personas que voten por el sí, no le pueden decir a otros colombianos que también tienen este problema muy cercano a su corazón y a su conciencia, que ellos al votar por no están interesados en fomentar la guerra. Porque eso es totalmente absurdo. Lo único que ellos están diciendo es que ellos no piensan que este es el mejor acuerdo que se pueda obtener. Porque básicamente, como les dije, les están dando la llave de la casa, del carro y permiso para comerse la comida en la nevera. Y no puede ser que eso sea lo mejor que se pueda obtener después de años en los que las FARC ha venido cada vez más perdiendo poder, cada vez más siendo derrotado por el ejército colombiano. No puede ser que esto sea lo mejor que podamos obtener. Es totalmente risible el pensar que Colombia a estas alturas, a lo más que puede aspirar, es a básicamente tener que doblegarse a un grupo terrorista y decirles, bueno, mira, quiero que esto se termine ahorita, porque de esa forma yo quedo en la historia como la persona que llegó al acuerdo de paz, estoy hablando de Santos. Entonces, mira, les vamos a dar impunidad, les vamos a dar dinero, los vamos a reintegrar a la sociedad, se pueden volver políticos, les vamos a dar una plataforma mediática que obviamente será mucho más amplia que cualquier otro partido político tendrá. Así que les vamos a dar el material y la plataforma para poder influenciar aún más mentes jóvenes. Y a cambio, ustedes prométanos que van a ser buenas personas. Prométanos que no nos van a lastimar más, por favor. Así que miren, solo el tiempo dirá si el no fue la opción correcta. Lo que ocurra en los próximos meses y par de años lo demostrará. Pero lo que yo sí les puedo decir es que haber votado por el sí hubiera sido la decisión incorrecta, definitivamente. Quiero que me digan qué piensan ustedes, tanto personas que son de Colombia como los que no. Y bueno, hasta la próxima, mi gente. Paz.